Bueno, la última vez estuvimos hablando pues de cómo un compilador, pues estuvimos hablando cómo un compilador traduce en instrucciones de bajo nivel en lenguaje asemblador construcciones de alto nivel. Y nos estuvimos centrando en las construcciones if-then else, ¿no? Entonces estuvimos analizando una construcción if-then else en cualquier lenguaje de alto nivel, como puede ser Java o puede ser C, y vimos cómo estas instrucciones de alto nivel son traducidas en una secuencia de código en lenguaje asemblador, ¿no? Prácticamente vimos que un if, como en este caso, se viene traducido mediante un salto, esta vez un salto hacia adelante. ¿No? Tened presente que prácticamente construcciones como if y for siempre son traducidas mediante saltos en lenguaje asemblador, solo que un for es un salto hacia atrás, mientras que un if es un salto hacia adelante. Aquí tenemos dos flujos, como podemos ver en el diagrama de flujo al lado del código de alto nivel. Tenemos dos flujos de instrucciones, ¿no? Una que se ejecuta si la comparación tiene éxito positivo y otro que se ejecuta si la comparación tiene éxito negativo, ¿no? ¿Qué hace en este caso particular este if? ¿No? Comprueba si el valor de dos variables y hijo es igual, ¿no? Si los dos valores coinciden, entonces se ejecuta una suma. En caso contrario, ejecuta otra. Asumimos por sencillez que todas las variables f, g, h, i, j se almacenan en los registros de $0, $1, $2, etc. ¿No? Por lo tanto, ¿qué hace la primera instrucción de lenguaje asemblador? Es una instrucción de salto que compara si los contenidos de los registros S3 y S4 son distintos, ¿no? En caso afirmativo, salta a la posición del programa identificado por la etiqueta else, ¿no? Por lo tanto, en este caso, si los contenidos de S3 y S4 que representan, ¿no?, las variables i y j son distintos, entonces realizo esta. En caso contrario, pues realizo la suma de los contenidos de las variables contenidas en los registros $1 y $2. De acuerdo, y guardo el resultado en $0, que obviamente es el registro reservado a mi variable f. Obviamente yo tengo que asegurar que las dos ramas del salto, por lo tanto las dos ramas del if, pues no se ejecuten a la vez, ¿no? Esto significa que tengo que separarlas con un salto incondicional, este jump exit, de forma que si se ejecuta la add que vemos aquí, salimos del if y seguimos con la ejecución. Vamos a ver cómo se traducen bucles, ¿no? En este caso vamos a analizar la estructura de un bucle while. Este fragmento de código en lenguaje de alto nivel es muy sencillo. ¿Qué tengo? Tengo un while que analiza el contenido de un vector, analiza el elemento de un vector que se llama save en la posición iesma y lo compara con una variable k. Si los dos valores son iguales, se incrementará el valor de un contador, y si no, se saldremos del bucle, ¿no? Entonces vamos, vamos a ver, por lo tanto, cómo el compilador traduciría en lenguaje asignador este bucle sencillo. Aquí hacemos la asunción que mi variable i, por lo tanto el índice de mi vector, se halla en el registro S3. Mi variable k se halla en el registro S5 y obviamente la dirección de base del vector 6 se halla en el registro S6, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un puntero en S6, un puntero a la posición de memoria donde empieza el vector 6. Entonces, obviamente, mi bucle empieza con una etiqueta loop, ¿no? Por lo tanto, estamos marcando la posición de memoria a la que empieza este bucle. ¿Y qué hacemos? Hacemos una shift logical left del contenido de S3, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Cogemos el índice i y lo desplazamos a la izquierda de dos posiciones, es decir, que lo estamos multiplicando por 4, ¿de acuerdo? Por 8, ¿vale? Tener presente que por 4, he dicho bien antes, no, estamos multiplicando por 4. Tened presente que este es el índice de un vector, ¿vale? Cada elemento de un vector está formado por 4 bytes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos que apuntar a la posición correcta de memoria donde se halla el elemento que nos interesa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que hacemos es multiplicar por 4 haciendo dos desplazamientos, ¿de acuerdo? Una vez que el índice está apuntando al valor correcto, ¿qué hacemos? Pues este índice se halla ahora en T1, ¿vale? Por lo tanto, sumamos este índice, este offset, a la dirección de base y lo guardamos otra vez en S1, ¿no? Por lo tanto, con estas dos instrucciones estamos calculando la posición de memoria donde se halla el elemento que nos interesa, ¿de acuerdo? Una vez que hemos calculado la posición de memoria y la hemos guardado en el registro T1, pues cargamos el elemento en un registro, hacemos una load word y obviamente cogemos el elemento de memoria apuntado por el registro T1, le sumamos un offset 0, ¿de acuerdo? Porque hemos calculado ya la dirección exacta y guardamos el resultado en T0, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el elemento de mi vector save apuntado por el índice i dentro del registro T0. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que compararlo con el valor de K, que sea en el registro S5, ¿vale? Por lo tanto, hacemos una BNE T0, S5, y si los dos valores son distintos, salimos del bucle. Entonces, saltamos a esta etiqueta exit. Si no, ¿qué hacemos? En la instrucción sucesiva, incrementamos el contador. Mi contador se halla en el registro S3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cojo el valor de S3, le sumo 1 y lo vuelvo a escribir en S3. Y, obviamente, vuelvo a saltar al principio del bucle. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, esas dos instrucciones en lenguaje de alto nivel son traducidas en 1, 2, 3, 4, 5, 6 instrucciones en lenguaje ensamblador. Estos elementos de código, estos fragmentos de códigos son importantes. Es importante la forma con que el compilador traduce un código de alto nivel, porque dependiendo de la calidad del código, se puede o no optimizar o ejecutar en paralelo, ¿no? Un fragmento de código que empieza con una etiqueta, ¿de acuerdo? Y termina con un salto, tiene un nombre particular, se llama bloque básico. ¿Vale? ¿Por qué es importante un bloque básico? ¿No? Porque un compilador, cuando examina el código compilado, va buscando bloques básicos para optimizarlos. ¿Qué intenta hacer básicamente? ¿No? Normalmente el tipo de optimización que intenta hacer es lo siguiente. Bueno, algunos que intentan utilizar algoritmos de predicción de saltos para fusionar bloques básicos, ¿vale? Y para poder planificar la ejecución en paralelo de todas las instrucciones dentro de un bloque básico, siempre que estas instrucciones sean independientes entre ellas. Tener presente que los procesadores actuales son procesadores superescalares, se dice, ¿no? Esto significa que su núcleo de ejecución tiene múltiples unidades funcionales capaces de operar en paralelo. Si las instrucciones de un bloque básico son independientes entre ellas, es posible planificar, distribuir la ejecución de estas instrucciones entre los distintos cauces de ejecución del procesador, ¿no? Ya que las instrucciones son independientes y por lo tanto se pueden ejecutar fuera de orden, ¿vale? No importa el orden, ¿vale? Porque no hay dependencia entre las instrucciones, ¿vale? Esto es lo que intenta hacer un compilador para poder optimizar mejorar la velocidad de ejecución del código, ¿vale? Por lo tanto, busca bloques básicos, ve si las instrucciones son independientes y planifica su ejecución entre las distintas unidades funcionales de un procesador. Superescalar, obviamente. Entonces, vamos a ver otra clase de instrucciones condicionales. El MIPS se diferencia de otra clase de procesadores, como por ejemplo los procesadores Intel, por el hecho que no tiene un registro de estado. ¿Vale? Un registro de estado es un registro de propósito específico que contiene una serie de indicadores o flag que nos dan información sobre la ejecución de una instrucción, ¿no? Por ejemplo, existen flag de overflow, es decir, flag de desbordamiento, que nos dicen si una instrucción aritmética ha generado un desbordamiento. Flag de acarreo, que nos informa si, por ejemplo, una instrucción aritmética provocando un acarreo, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta es una elección de diseño típica de los procesadores Intel y tiene ventajas y desventajas. El MIPS, por otro lado, se caracteriza por no tener este registro, este banco de registros de propósito general dedicados a los flags. ¿Vale? Lo que hace es utilizar los registros mismos como registros de condición dependiendo de una comprobación booleana, ¿no? Y esto lo hace con dos instrucciones particulares, ¿no? La SLT, set if less than, y SLTI, set if less than immediate. Entonces vamos a ver qué hace más en detalle esta instrucción, ¿de acuerdo? La sintaxis es la típica, ¿no? De un lenguaje ensamblador de tres registros, ¿no? Por lo tanto tengo un registro destino y dos registros fuentes donde están los operandos, ¿no? Set if less than, ¿qué hace? Compara el valor de RS con el valor de RT, y si el contenido de RS es menor que RT, escribe un 1 en el registro destino, y si no, escribe un 0. ¿De acuerdo? En el caso de la SLTI, la comprobación es entre RS y un valor constante contenido en el código de la instrucción. ¿Vale? Por lo tanto, la SLTI comprueba RS si con esta constante, compara RS con esta constante, y si RS es menor que la constante, guarda en el registro de destino RT el valor de 1. Entonces, estas instrucciones sirven para simular el comportamiento de flag, ¿vale? En un registro del procesador. Y no se utilizan nunca solas, sino que en combinación con una instrucción back o BNE, ¿no? Instrucción de saltos condicionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de utilización. Y aquí la SLT, ¿qué hace? Compara S1 con S2. Si el contenido de S1 es inferior al contenido de S2, escribe 1 en T0. ¿No? Y ¿qué hace la BNE a continuación? Compara T0 con 0 y si son distintos salta a una etiqueta L, ¿vale? Por lo tanto, esta combinación de instrucciones salta a otra posición del programa identificada por esta etiqueta L si el contenido de S1 es inferior al contenido de S2. Bueno, ¿y qué podemos decir de otras instrucciones de salto condicional? ¿Vale? Muchos otros lenguajes asembladores se caracterizan por tener también otras instrucciones de salto condicional, como una branch if less than, branch if greater or equal, BG. ¿Vale? Esto no es el caso del MIPS. ¿Vale? El MIPS solo tiene la BNE y la BEC, ¿no? Solo salta cuando las comparaciones son de igualdad o de desigualdad, ¿vale? ¿A qué es debido esta elección? ¿Vale? Esta es otra elección de diseño íntimamente ligada a las características hardware. ¿Por qué? Porque un circuito que compara, que verifica si dos números son iguales o distintos, es mucho más rápido de un circuito que compara si un número es mayor o menor que otro. Y por lo tanto, aquí se está buscando la solución de compromiso entre velocidad y flexibilidad ofrecida por el asemblador, ¿no? Tener presente que si introduzco en mi arquitectura un circuito lento, no solo las operaciones de salto se verán penalizadas, ¿no? Sino todas las operaciones en general, ¿vale? Porque para que este circuito funcione tendré que bajar la frecuencia del reloj, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí la elección que se hizo en el MIPS es decir, bueno, voy a tener menos instrucciones de salto, menos comparaciones, las otras las puedo implementar en software, pero simplifico el circuito y voy a una frecuencia más elevada, ¿de acuerdo? Entonces esta es un excelente compromiso de diseño, ¿no? Porque al final, desde el punto de vista estadístico, todas las comparaciones son, la mayor parte de comparaciones son de igualdad y desigualdad, ¿no? Por lo tanto, la penalización debida a la implementación software de las otras instrucciones es muy pequeña. Bueno, el MIPS también tiene pues, instrucciones específicas que me permiten comparar números con signos y números sin signos, ¿no? Si, por ejemplo, queremos comparar números con signos, tengo que utilizar, por ejemplo, instrucciones tipo SLT, set if less than, y set if less than immediate, SLTI. Todas las instrucciones que manejan números sin signo acaban con una U, donde U significa unsigned, ¿no? Por ejemplo, SLTU significa set if less than unsigned, y SLTUI significa set if less than unsigned immediate. Entonces, la diferencia es importante, ¿no? De hecho, pensamos en este ejemplo, ¿vale? Imaginamos que en el registro S0 tengo todos unos y en el registro S1 tengo todos ceros menos el bit menos significativo que vale 1, ¿vale? Esos dos números son, bueno, el número en ese cero es distinto según se considere un número con signo o un número sin signo. Por ejemplo, si utilizamos la instrucción SLT $T0, $S0, $S1 y comparamos S0 y S1 y los consideramos números con signo, el registro S0 contiene menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo estoy comparando menos 1 con más 1. Menos 1 efectivamente es menor que más 1, por lo tanto, el resultado de esta instrucción es guardar 1 en el registro T0. Por otro lado, si voy a escribir SLTU, set if less than unsigned, $T0, $S0, $S1, el resultado es completamente distinto, porque esta vez el contenido del registro de S0 se interpretará como un número entero sin signo, ¿vale? Por lo tanto, 4.294.000, etcétera, etcétera, etcétera. Y este número, por lo tanto, será mayor que 1, lo que resulta en guardar un 0 en el registro T0. Bueno, hemos visto cuáles son las características, ¿no?, de las varias instrucciones, ¿no?, de que dispone el MIPS, y sobre todo hemos visto hasta ahora cómo un compilador traduce construcciones de alto nivel, básicamente bucles y construcciones if-then-else, en secuencias de código ensamblador. Pero otra característica muy importante de todos los lenguajes de alto nivel es el de poder organizar el código de forma estructurada utilizando subrutina. ¿De acuerdo? Entonces, escribir una subrutina en un lenguaje de alto nivel es tan fácil como asignarle un nombre y escribir el código dentro, ¿vale? Pero traducir todo esto en el lenguaje asignador implica cierta dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque una llamada a una subrutina es en esencia un salto, ¿vale? Por lo tanto, una llamada a subrutina rompe la ejecución secuencial de un programa, ¿vale? Y necesitamos poder de alguna forma reanudar la ejecución en el punto correcto una vez que la subrutina ha terminado. No solo, sino que la subrutina, en la mayor parte de los casos, no conoce el espacio de datos del programa que la llama, ¿vale? Y por lo tanto, tenemos que proteger, ¿no?, los datos del programa llamante de las operaciones que pueden ser realizadas por la subrutina. Sabemos que normalmente los datos, las variables manejadas por un programa, se almacenan en los registros, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, cuando pasamos el control, ¿vale?, de ejecución a la subrutina, de alguna forma tenemos que guardar el contenido de algunos de los registros manejados por el programa llamante, de forma que la subrutina pueda escribir, pueda hacer los cálculos o poder utilizar los registros del procesador. De todas formas, una vez que la subrutina ha terminado y devuelve un resultado al programa llamante, tenemos que represionar el valor correcto de los registros antes de la llamada subrutina. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tenemos prácticamente que garantizar que el procesador vuelva en el estado original antes de la llamada. ¿Vale? Por lo tanto, en esencia, los pasos que hay que seguir a nivel de lenguaje asemblador, ¿vale?, cuando se llama una subrutina son los siguientes, ¿no? Primero, tenemos que colocar en algunos registros los parámetros que queremos pasar a la subrutina, ¿vale? Luego, tenemos que, de alguna forma, transferir el control de ejecución a la subrutina, ¿no? Por lo tanto, tenemos que por un lado, saltar a la dirección de memoria donde se halla el código de esta subrutina. Pero por otro lado, tenemos que poder volver al programa llamante una vez que la subrutina ha terminado, ¿no? Por lo tanto, llamar una subrutina significa también guardar en algún lado la dirección de retorno para poder reanudar la ejecución. Luego, necesitamos reservar espacio para la subrutina para que pueda hacer cálculo y escribir datos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que poder liberar algunos registros de forma que la subrutina pueda allí escribir sus, sus resultados. Tenemos que, obviamente, realizar todas las operaciones de la subrutina, colocar el resultado final en un registro y devolver la, el control al programa llamante. Entonces vamos a ver, por tanto, el MIPS cómo organiza sus registros, sus serios registros, para poder manejar este caso, ¿no? La llamada a subrutina. Entonces el MIPS tiene unos registros reservados que se llaman $0, $3, por lo tanto cuatro registros, que son los registros de 4 a 7, que sirven para pasar parámetros a la subrutina, ¿vale? Entonces, por defecto, el MIPS puede pasar de forma eficiente hasta 4 parámetros a la subrutina. ¿Y qué pasa si quiero pasar más datos a la subrutina, ¿vale? Pues tengo que tirar de la memoria, ¿de acuerdo? No hay remedio, ¿vale? Pero por defecto podemos en estos registros poner hasta 4 argumentos. Todos los demás pues tienen que estar en memoria y tienen que ser recuperados y pasados a la subrutina de alguna forma. Luego veremos cómo. Luego hay dos registros, $V0 y $V1, que son reservados para los valores retornados, ¿no? Devueltos por la subrutina. Y eso corresponde a los registros 2 y 3 del MIPS. Luego tenemos una serie de registros temporales, los registros T, que son 10 registros, $T0, $T9. Esos registros no nos importa, tienen contenido que no es importante, ¿no? Por lo tanto, su contenido puede ser sobrescrito por la subrutina, ¿de acuerdo? Todo lo que está aquí puede ser sobrescrito sin ningún problema. Y luego hay 8 registros reservados, que son los $0, $7, que son los self register. Entonces, aquí son estos son registros cuyos datos tienen que ser salvados, guardados en algún lado antes de ser escritos por la subrutina, ¿vale? Por lo tanto, cada vez que llamo una subrutina, si utilizo estos registros, antes de escribirlos tengo que guardarlos en algún lado y cuando salgo de la subrutina tengo que represionar su valor antiguo, ¿de acuerdo? Porque son registros particulares en que los datos tienen que ser salvados siempre. Y luego hay una serie de registros que nos sirven para manejar todas las estructuras de datos que utilizamos para la comunicación entre programa principal y subrutina. El registro más importante es el stack pointer, ¿no? El puntero a pila. ¿De acuerdo? El stack pointer es el registro 29 de mi banco de registro del MIPS. Entonces, obviamente, en la pila, ¿yo qué tengo que guardar? Los valores de estos registro los dólares S0 o dólares S7, si la subrutina lo va a escribir, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo va a guardar? Lo va a guardar aquí en la pila. ¿Y qué tengo que guardar también en la pila? La dirección de retorno. ¿De acuerdo? Todo está guardado en la pila. Obviamente, ¿cómo accedo a la pila? Accedo a través de este registro, que es un puntero al último elemento de la pila. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este registro no es estático, se va incrementando y decrementando. Cada vez que añado un elemento a la pila, ¿qué pasará? Este registro, ojo, se decrementará, no incrementará, porque la pila está organizada para crecer partiendo de las direcciones más altas yendo a las direcciones más bajas, ¿de acuerdo? Entonces la pila crece hacia las direcciones más bajas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando añado un elemento a la pila, yo tengo que decrementar el puntero, no incrementarlo, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando quito un elemento de la pila, tengo que incrementar el puntero a pila, ¿de acuerdo? Funciona al revés, ¿de acuerdo? La pila crece de las direcciones más altas a las direcciones más bajas, ¿vale? Por lo tanto, a medida que añado elementos a la pila, voy a escribirlos a direcciones más bajas, no más altas. Y obviamente, el hecho que este puntero a pila cambie continuamente no es bueno si quiero acceder a datos almacenados en esta pila, ¿vale? Porque el offset cada vez cambia dependiendo del valor de este puntero. Entonces, ¿qué utiliza el MIPS? Bueno, ¿qué utiliza algunos compiladores MIPS? Utilizan un registro adicional que es el frame pointer. El frame pointer viene inicializado al mismo valor de los set pointer, ¿de acuerdo? Al principio, ¿vale? Apunta a la misma posición. Solo que el frame pointer no se mueve, ¿vale? Apunta siempre a la dirección de comienzo de la pila, siempre, ¿vale? ¿De acuerdo? Y es utilizado para acceder de forma sencilla a los datos almacenados en la pila, ya que como no va variando este registro, es fácil calcular el offset del dato al que quiero acceder. Y luego hay también otro registro muy importante, que es el Global Pointer, que es el registro 28, es un puntero a la zona de memoria donde se hallan todas las variables globales de mi programa. Variables globales estáticas se almacenan en una zona de memoria particular que es apuntada por este registro, el Global Pointer. Y finalmente, en el registro $RA tengo la dirección de retorno de una subrutina. Entonces vamos a ver cuáles son las instrucciones que tengo que utilizar para llamar y para volver de una subrutina. Una llamada a la subrutina, hemos dicho que es un salto, ¿de acuerdo? Es decir, que rompemos la ejecución secuencial del programa y saltamos de donde estoy, por lo tanto, del punto donde llamo a mi subrutina, al punto donde empieza la primera instrucción, ¿de acuerdo? Sin embargo, no se trata de una instrucción de salto normal y corriente, ya que hace falta realizar más operaciones, ¿no? La operación de salto de llamada a subrutina en el MIPS se llama Jump and Link. El acrónimo es JAL, Jump and Link. ¿Y qué hace esta instrucción? ¿Vale? No es un salto normal, ya que lo primero que hace es guardar en el registro $RA el valor la dirección de la instrucción sucesiva a la jump and link, ¿vale? Por lo tanto, si por ejemplo la jump and link se halla en la posición 1000 de memoria, ¿de acuerdo? Esa instrucción, una vez que se llama, guardará en RA 1004, que es la dirección de la instrucción sucesiva, ¿de acuerdo? Y luego, solo luego, salta a la etiqueta especificada aquí en la instrucción, ¿vale? Por lo tanto, es jumping link, JL, y una etiqueta, un nombre simbólico que representa la posición de memoria donde empieza mi subrutina, ¿de acuerdo? Obviamente, pues la subrutina pues hará lo que tiene que hacer, y al final pues tendrá que volver al programa llamante, ¿no? Por lo tanto, tendrá que reanudar la ejecución del punto correcto. ¿Qué instrucción utiliza? Por lo tanto, ¿cuál es la última instrucción de una subrutina? Es un salto particular que se llama Jump Register, JR, en el asignador del MIPS, ¿vale? Es JR y $RA, es decir, con esta instrucción salta a la dirección apuntada con el registro RA. De acuerdo, de esta forma yo retorno al punto donde lo he dejado, justo después de llamar de llamar mi rutina, ¿no? Por lo tanto, la secuencia es esta. Yo tengo una jumping link a mi rutina, pues en algún punto aquí tendré una etiqueta, ¿de acuerdo? Esta es mi memoria. Esto, por ejemplo, es dirección 1000, dirección 1004. Aquí tendré otra instrucción, ¿vale? Por tanto, la jump link, ¿qué hace? Pues hace dos cosas. La primera es guardar en el registro de RA 1004, y luego saltar aquí, ¿vale? Uno esto, dos esto. Aquí habrá instrucciones. ¿Cuál será la última instrucción? Será una jump register $RA. ¿Qué hace instrucción? Esta instrucción va en el registro, ¿vale? Coge esta dirección y reanuda la ejecución a partir de esta, ¿de acuerdo? Obviamente, normalmente esta instrucción está pensada para terminar una subrutina, ¿vale? Pero nadie nos impide de poderla utilizar también para otros tipos de saltos como bucle for o case, etc. Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de subrutina que no llama ninguna otra subrutina, ¿vale? Este tipo de subrutina se conoce en inglés como subrutina hojas, ¿vale? Por lo tanto, no hay la ejecución termina con esta con esta subrutina, no hay ninguna llamada más. Bueno, pues ¿qué hace esta subrutina? Pues es muy sencillo, recibe en entrada cuatro variables G, H y J, y calcula la suma entre G más G y H y J, y resta estos dos valores, ¿no? Y guarda el resultado en una variable F y devuelve el valor de esta variable, ¿vale? Pues asumimos que obviamente G, H y J, que son los parámetros pasados en la subrutina, se hallan en los registros A0, A1, A2 y A3, que son registros reservados para pasar parámetros a la subrutina. Por otro lado, F se halla en el registro $S0. Este es un saved register, ¿vale? Por lo tanto, si la subrutina quiere utilizar este registro, antes tiene que guardarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque, por convenios, estos registros tienen que ser guardados antes de utilizarlos y luego restaurados con el valor original una vez que la subrutina ha terminado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por convenio. Porque la persona que ha diseñado el compilador del MIPS lo ha decidido así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo está hecha, cómo se traduce esta subrutina en lenguaje asemblador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que reservar una posición en la pila para guardar el registro S0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué hago? Le resto 4 al punto de la pila. Ojo, resto, no sumo, porque la pila aumenta cuando las direcciones decrecen, ¿vale? La pila crece de las direcciones más altas a las direcciones más bajas, ¿vale? No hagas ese error. Por lo tanto, aquí estoy reservando espacio en la pila, ¿de acuerdo? Entonces, ¿luego qué hago? Pues obviamente, ahora que el puntero a pila apunta en la nueva dirección, ¿qué hago? Puedo guardar el valor antiguo de S0, ¿vale? Por lo tanto, hago una store word y guardo $S0 en la dirección apuntada por el puntero, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, el puntero a pila siempre apunta al último elemento introducido, ¿vale? Por eso siempre decremento y escribo. Siempre, este es el orden correcto. No escribo y decremento. Bueno, seguimos y ahora, pues, que una vez que he guardado en la pila registro S0, puedo hacer las operaciones que tengo que hacer. ¿Vale? Por lo tanto, aquí cojo los contenidos de A0 y A1, los sumo y guardo el resultado en un registro temporal. ¿Vale? Ojo, los registros temporales los puedo machacar, ¿vale? Por eso no hace falta que los guarde en la pila. ¿De acuerdo? Y lo mismo, cojo A2 y A3, hago la suma y guardo en T1. Y finalmente hago la resta entre estas dos sumas parciales y guardo el resultado en S0, donde está mi variable, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hago? Tengo que devolver un resultado. El resultado no se devuelve en S0. Hay un registro particular para devolver un resultado con el MIPS. ¿Qué son? Bueno, estos registros son dos, el V0 y el V1. Por lo tanto, ¿qué hago? Escribo el contenido de S0 en V0. ¿Cómo lo hago? Con una add sumando a $S0, 0. ¿Vale? Por lo tanto, aquí esta add es equivalente a una move, ¿vale? Porque estoy desplazando el contenido de este registro en otro, ¿de acuerdo? Luego, pues aquí tengo el resultado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el programa llamante ya sabe que V0 tendrá el valor devuelto de la subrutina y luego lo manejará. Pero antes de retornar, ¿yo qué tengo? Tengo que liberar el espacio que había reservado antes en la pila. Por lo tanto, lo que hago es primero representar el valor correcto de ese cero, ¿vale? Pongo una log word, cojo el puntero a pila y guardo el valor apuntado otra vez en S0, ¿vale? Por lo tanto, aquí estoy representando el valor antiguo. Y luego, obviamente, voy a liberar espacio en la pila sumando 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojo, siempre resto, guardo, restauro, incremento, ¿vale? Esta operación, la primera, en que guardamos un resultado en la pila, un valor en la pila, se llama push, ¿de acuerdo? Es hacer una push en la pila significa guardar un dado. Por otro lado, la operación de extraer un dado en la pila y representar el valor del puntero se conoce como pop, por lo tanto, push de registro, pop de registro, ¿de acuerdo? Y finalmente, aquí retorno, ¿vale? Por lo tanto, hago una jump register de $RA. Por lo tanto, mi procesador irá a RA, recuperará la dirección correcta y reanudará la ejecución. Vamos a hacer ahora un ejemplo de llamadas a subrutina que invocan a otras subrutinas. Este tipo de subrutina en inglés se denomina non-leaf procedure. ¿No? ¿Por qué? Porque yo al final tengo un árbol de llamadas y solo las hojas, solo la subrutina que se encuentran en las hojas de este árbol son las que no invocan a otras, ¿no? Pero todas las intermedias, todo lo que son non-hojas, pues invocarán otras subrutinas. Entonces, en este caso, se hace un uso intensivo de la pila, ¿no? ¿Por qué? Porque cada subrutina tiene que guardar en la pila la información de retorno. Todos los argumentos, las variables temporales que son necesarias después del retorno de su rutina. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo y un ejemplo típico, ¿no? de subrutina que invoca a otra subrutina es una subrutina recursiva, es decir, una subrutina que invoca a sí misma para realizar un cálculo particular. En este caso tenemos en un código de alto nivel una subrutina que calcula el factorial de un número n que pasando como argumento. Entonces, ¿qué hace prácticamente este código? ¿No? Comprueba el argumento. Si el argumento es menor que 1, significa que ha terminado de calcular el factorial devuelve el último elemento, ¿no? por el que tiene que multiplicar el valor actual, que es 1. Y si no, ¿qué hace? Pues devuelve n por el valor devuelto por la misma subrutina cuando se llama con n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las asunciones? ¿No? El n, el número del que queremos calcular el factorial, se halla en A0, mientras obviamente el resultado en V0. Entonces, vamos a ver cómo funciona, cómo viene traducido en lenguaje asemblador este fragmento de código de alto nivel. Obviamente, pues empezamos con una etiqueta que indica la posición de memoria donde se halla el código. Ahora, ¿qué tenemos que pasar? ¿Vale? En el caso anterior de una subrutina sencilla, lo que hicimos fue simplemente reservar en la pila una posición para guardar el código de registro S0. ¿Vale? Pero no es este el caso, ¿no? Porque en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Guardar. Tengo que guardar dos cosas. La dirección de retorno, porque hay llamadas múltiples, ¿vale? En el registro RA solo tenemos la última dirección de retorno, pero todas las intermedias tenemos que guardarla en la pila, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que reservar en la pila espacio para guardar el retorno de las llamadas intermedias. ¿Y qué más tenemos que guardar? El parámetro que le pasamos, ¿no? Entonces, fijaos aquí, esta rutina se llamará n veces, ¿de acuerdo? Y cada vez se pasará un valor distinto, ¿vale? Si por ejemplo, pues en la primera llamada, pues aquí la llamo con 4, ¿vale? Pues una vez que llego aquí, pues la llamaré con 3, ¿vale? Entro otra vez aquí llegaré a este punto y me llamaré con 2, ¿vale? Vuelvo otra vez aquí, voy aquí y me vuelvo a llamar otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que reservar en la pila espacio para que a cada llamada me guarde dirección de retorno y el nuevo valor que le paso a la subrutina, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo hago aquí. Entonces, al puntero a pila le resto 8, ¿no? Porque tengo que reservar espacio para dos posiciones. ¿Y qué hago? Fijaos, pues en la primera posición guardo la dirección de retorno que se halla en el registro RA. Por lo tanto, salvo, guardo en la pila el resultado de RA. Y luego guardo también el valor que le paso, que sea en el registro a cero. Entonces, fijaos la diferencia, ¿vale? Con la primera con la primera instrucción reservo dos posiciones, ¿vale? Acordaos que cada elemento son 4 bytes, ¿vale? Por lo tanto, tengo que restar 8, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, el elemento más arriba, entonces si esto vamos a pintar en la pizarra, ¿vale? Entonces, obviamente, pues al principio mi puntero a pila apuntará a una cierta posición de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, con la primera instrucción, restándole menos 8, ¿qué hago? Hago que mi puntero vaya a apuntar aquí, ¿de acuerdo? En esta posición, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ¿qué digo? Pues en la nueva dirección obtenida sumándole 4 al valor actual, por lo tanto aquí, guardo RA. Y en la otra guardo a 0. ¿De acuerdo? A 0, ¿vale? Entonces, por encima de todo tengo la dirección de retorno y luego el registro a 0, ¿de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, pues aquí lo primero que hago, obviamente, es el push en la pila de toda la información que necesito. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si volvemos a nuestro programa de alto nivel, lo primero que tenemos que hacer es traducir este if en lenguaje asemblador. Ya lo sabemos hacer esto, ¿no? Y lo hacemos aquí con una SLTI, ¿vale? Porque obviamente nosotros estamos ya comparando n con una constante que es 1, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, podemos poner el valor inmediato 1 ya dentro del código de la instrucción, ¿vale? Entonces hago SLTI $T0 a 0,1, es decir, compruebo el parámetro n que se halla en el registro a 0 con 1, ¿de acuerdo? Y si es menor, pongo T0 a 1, ¿de acuerdo? Ahora, T0 es igual a 1, sigo aquí. Y si no, salto a la dirección L1, que es donde decremento, ¿de acuerdo? Y vuelvo a llamar. ¿Lo veis? Aquí. Si a 0 es menor que 1, ¿de acuerdo? Si a 0 es menor que 1, salimos. Y si no, pues decrementamos y nos llamamos otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, si saltamos aquí, es porque tenemos que decrementar el valor de a 0 y llamarnos otra vez. De hecho, pues empezamos a decrementarlo y pues hacemos un jumping link, me vuelvo a llamar otra vez, ¿de acuerdo? Y entonces vuelvo otra vez aquí, vuelvo a reservar otro espacio en la pila y guardo el valor actual de A0 y la nueva dirección de retorno, ¿de acuerdo? La nueva dirección de retorno, ¿cuál será? Esta, ¿no? Es la dirección de retorno, será la instrucción después de la llamada. Por lo tanto, después de esta llamada, pues cuando retorne de esta llamada, yo tengo que ir a esta instrucción. ¿De acuerdo? Entonces aquí estoy en un bucle, ¿vale? Otra vez que cuando llegue aquí, me vuelvo a llamar voy a reservar espacio en la pila, voy a comprobar si se cumplió la condición de retorno y estaré pues en un bucle durante un cierto número de iteraciones, ¿de acuerdo? Siempre así, así, así, entre ese jumping link y mi primera instrucción de subrutina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando después de n iteraciones se compara la condición de salida, veo que he llegado al último elemento. Entonces, ¿qué hago? Pues llegar al último, tengo que devolver 1, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hago? Escribo en el registro de 0, 1. ¿De acuerdo? Lo hago aquí. Por lo tanto, inicializo V0 con el valor 1, porque hago suma, ¿vale? El registro 0, que es 0, con 1, por lo tanto la suma es 1, y guarda el resultado en V0. ¿Y luego qué hago? Hago la pop del valor, ¿vale? Entonces este último valor ya lo necesito, por lo tanto vuelvo a incrementar de 8 la pila, por lo tanto el último elemento ya lo necesito, y salto a la dirección que se halla en RA. Pero ¿de dónde volverá? ¿Vale? Volverá aquí. ¿De acuerdo? ¿Dónde están justo después de la llamada a la subrutina? ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque cada vez que yo llamo a la subrutina, voy a escribir la dirección de retorno, que es la dirección de la instrucción que está después, ¿vale? Por lo tanto, esta jump register rea hará que yo vuelva aquí. ¿Y qué hago? Pues aquí lo mismo, cojo los elementos que están en la pila, que son que el valor de A0 y el nuevo valor de rea, y lo guardo en estos dos registros, ¿vale? Hago la multiplicación, actualizo la pila, ¿de acuerdo? Porque le sumo 8, por lo tanto, este elemento fuera, he hecho el pop, y hago la multiplicación. Y otra vez vuelvo a salir. ¿Dónde voy? Otra vez aquí. ¿Vale? Hasta que la pila no se vacíe. Cuando llega el último elemento, esto jump RA, esa era la dirección de la parte de mi código que ha llamado la subrutina. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo en general se manejan los datos en la pila en el MIPS. Como os he dicho, dependiendo del tipo de llamadas, en la pila puede haber un montón de datos, ¿vale? Y obviamente no siempre es tan fácil acceder, ¿vale? Porque en este caso solo para cada llamada tenemos dos datos y por lo tanto tenemos dos posibles offset, 0 y 4, ¿de acuerdo? Y allí desde allí no pasamos, ¿vale? Pero puede haber situaciones en que aquí puedo tener datos complejos y por lo tanto no es tan fácil y tan inmediato acceder a los datos que necesito, ¿no? Por lo tanto, lo que utilizan algunos compiladores del MIPS es un frame pointer. Como os he dicho al principio, el frame pointer, el stack pointer, están inicializados al mismo valor. Ojo, aquí no os liéis, ¿vale? Porque el libro la pila la pinta siempre hacia abajo, ¿vale? Lo que hace el libro es justo al revés, poner las direcciones más grandes arriba y las direcciones más bajas abajo, ¿vale? Yo lo que hago en mis dibujos es al revés, las direcciones más pequeñas arriba, las más grandes abajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí el puntero a pila se está decrementando, no incrementando. ¿De acuerdo? Ojo, es simplemente un convenio, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo prefiero la forma intuitiva, lo más pequeño arriba, lo más grande abajo, ¿vale? tal y como lo vería una persona normal, ¿vale? O sea que desde el más pequeño al más grande, el libro hacia el revés, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo. De acuerdo, por tanto, al principio, frame pointer y set pointer tienen la misma dirección, ¿vale? A medida que voy reservando espacio, los set pointer se decrementan, ¿vale? Pero el frame pointer siempre apunta a la dirección inicial de donde se hallan los datos que se han guardado en la pila, ¿de acuerdo? Por lo tanto, llamo a la subrutina, el frame pointer me apunta a la dirección de base y en la pila puedo guardar cualquier cosa. Direcciones de retorno, registros saved, por lo tanto los S0, vectores, estructuras y argumentos también de llamadas, ¿vale? Estas son las cosas que normalmente se guardan. Cuando retorno de la subrutina, todos esos datos no me sirven, ¿no? Por lo tanto vuelvo a representar los valores de frame pointer y de set pointer anteriores, ¿de acuerdo? Pero fijaos, el frame pointer siempre apunta a la base, ¿de acuerdo? Aquí dentro el set pointer puede variar, ¿vale? Pero el frame pointer siempre es fijo. Entonces vamos a ver cómo está organizado el código en la memoria de un computador. Tal y como os he dicho, fijaos, el libro tiene el convenio de poner las direcciones más bajas abajo y las direcciones más altas arriba, ¿vale? Yo suelo hacer al revés, ¿vale? Pero las cosas no cambian. Entonces las direcciones en el MIPS, las direcciones más pequeñas, de la 0 a la 400000, son reservadas normalmente al sistema operativo y al vector de interrupción, ¿vale? Por lo tanto, el código el segmento de código puede empezar a partir de esta dirección, la 400000. De hecho, cuando reseteo mi máquina, por defecto, el contador de programa luego se coloca en esta dirección, que es la dirección donde puede empezar el código ejecutable. El segmento de código en el MIPS se llama text, ¿vale? Por lo tanto, text significa aquí hay código ejecutable. Y por encima de mi segmento de código hay una zona de memoria reservada por datos estáticos, ¿vale? Por lo tanto, las variables globales del sistema, ¿vale? Entonces, la dirección de inicio y de fin depende del tamaño del programa, ¿no? Por lo tanto, estos valores aquí no son fijos, ¿no? Lo único que es fijo es el valor al que tiene que empezar el código ejecutable. Todos los otros dependen de la aplicación del programa, ¿de acuerdo? La parte de datos estáticos se apunta mediante un global pointer. Pero ojo, aquí la peculiaridad es que el global pointer no apunta a la dirección de base, ¿vale? Por lo tanto, el global pointer no apunta a la 1000000, sino apunta en el medio del segmento. Y por lo tanto es sensible a offset positivos o negativos, ¿no? Apunta por el medio y podemos añadirle offset positivos y negativos para hacer mover el puntero arriba o abajo, ¿vale? Esa es una peculiaridad, ¿vale? Por lo tanto, el global pointer no es una dirección de base, sino que es un puntero que apunta normalmente a la mitad del segmento de datos estáticos, ¿vale? Y se le puede añadir offset positivos o negativos para hacerlo mover. Y luego, la parte restante de la memoria es la parte reservada a la pila y a los datos dinámicos. La memoria dinámica se conoce también como heap, ¿de acuerdo? La memoria dinámica es la memoria que viene reservada dinámicamente por el programa durante su ejecución, ¿vale? Por lo tanto, es el equivalente de la memoria que se puede reservar con una instrucción de malloc en C y con una instrucción de new en Java, ¿vale? Cada vez que hacemos una new en Java, automáticamente estamos reservando memoria para mi objeto en esta posición, ¿vale? Cada vez que hacemos una malloc de un cierto número de bytes en C, estamos reservando dinámicamente una posición de memoria, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, la memoria dinámica, el heap, empieza en direcciones bajas y crece hacia direcciones más altas, ¿vale? Por otro lado, la pila empieza en direcciones altas y crece hacia direcciones más bajas. Entonces, aquí hay que ir con mucho cuidado porque esto puede llevar a petar un programa no se controlan bien la evolución de la pila y del heap, ¿vale? Porque se pueden machacar los dos datos, ¿vale? No hay ninguna barrera que evite que los datos dinámicos, reservarlo con una new o con una malloc, puedan desbordar y ir a corromper los datos que se hallan en una pila, ¿vale? Por otro lado, si hago un montón de llamadas a pilas sin control, llegará un punto en que si no tengo cuidado, puedo desbordar y corromper los datos que se hallan en mi heap. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora cómo se codifican los datos, ¿no? Empezando por los caracteres, ¿no? Toda la información almacenada en un computador es de tipo numérico, ¿no? Por lo tanto, también los caracteres son codificados con un código numérico. El código más utilizado al principio era el código ASCII, que incluía 128 caracteres, 95 caracteres gráficos y 33 caracteres de control, ¿no? Por lo tanto, pitido, retorno de carro, backspace, etcétera, etcétera. Todos estos caracteres especiales eran codificados mediante estas secuencias de 7 bits, ¿no? 128 caracteres. Luego el código ASCII se ha extendido y se ha creado un código que se conoce también como Latin 1 o ASCII extendido. Está formado por 256 caracteres, por lo tanto representado sobre 8 bits. Y prácticamente al código ASCII original se le añaden 96 caracteres gráficos más, ¿no? Básicamente letras con acentos, tildes, típicas de algunos lenguajes. Pero hoy en día la codificación es Unicode. Se utiliza muchísimo en Java, en C++, para codificar todo tipo de caracteres, ¿no? Prácticamente todos los alfabetos mundiales, todos los símbolos se pueden codificar en Unicode, que es un código de 32 bits, pero que tiene dos posibles combinaciones, dos posibles codificaciones, perdón, UTF-8 y UTF-16. Con UTF-8, estos 32 bits son divididos en bloques de 8 bits y los caracteres son codificados con un código variable, ¿no? Que puede variar de 8 a 32 bits. Por otro lado, con UTF-16, prácticamente estos 32 bits del Unicode son divididos en dos bloques de 16 bits. Y hay caracteres que se representan, también es un código variable, ¿vale? Pero la longitud puede variar entre 16 y 32, ¿vale? Por lo tanto, hay caracteres que se representan en 16 bits y otros que se representan en 32. ¿Cuál es la diferencia? Que bajo ciertas condiciones un código UTF-8 puede ser más eficiente, siempre que la mayor parte de los caracteres que estoy codificando se haya en las partes más bajas de las que pueden codificarse con 8 o 16 bits, ¿vale? Entonces, si la mayor parte de caracteres de mi texto, de mi programa, de lo que sea, de mi aplicación, ¿vale? Tiene codificación corta, y entonces un UTF-8 es más eficiente, porque reduce el tamaño total, ¿vale? De la información almacenada. Entonces vamos a ver ahora cómo en el MIPS podemos cargar y almacenar instrucciones en memoria por datos de distintos formatos, ¿no? Hasta ahora hemos visto solo cómo manejar Word, ¿vale? Por lo tanto, datos de 32 bits. Sin embargo, el MIPS dispone también de instrucciones para la manipulación de bytes y de half-word. Un half-word es una media word, por lo tanto, un dato representado sobre 16 bits. Las instrucciones para cargar o almacenar datos de dimensiones distintas, ¿no? de la word, por lo tanto bytes y half word, son el EB y el LH, ¿vale? Load byte y load half word. Con estas instrucciones estamos considerando datos codificados, pensados como números con signo, ¿vale? Por lo tanto, automáticamente cuando se guardan en el registro los datos captados de memoria, el procesador extiende el signo, ¿vale? Del dato, ¿vale? Por lo tanto, si tengo un byte, estoy manejando un byte, coge el bit más significativo y lo copia en todas las otras posiciones hasta al bit 31 del registro, ¿de acuerdo? Y análogamente, pues aquí load half-word coge el bit 15, ¿vale? El bit más significativo de mi half-word y lo replica hasta el bit 31 de mi registro, ¿vale? Por lo tanto, transforma un número de 8 bits o de 16 bits en un número de 32 bits con extensión del signo. Por otro lado, si no queremos extensión del signo, ¿vale? Podemos utilizar la LBU o la LHU. ¿Vale? LBU es el acrónimo de Load Byte Unsigned y Load Half Word Unsigned. En este caso no se hace extensión del signo, sino lo que se hace es rellenar los bits que faltan de mi registro con todos ceros, ¿vale? Entonces se llama extensión de cero esta otra técnica. Por otro lado, almacenar un byte o una half-word en memoria, se utilizan dos instrucciones de store específicas que son la SB store byte y la SH store half-word. La sintaxis de todas estas instrucciones es exactamente idéntica a la que vimos para la word, ¿vale? Por lo tanto, tiene, en el caso de la load, registro destino o registro de base que apunta a la memoria al que se puede sumar un offset. Y de forma análoga, la store tiene un registro fuente RT y una dirección destino en memoria especificada por un registro de base y un offset. Bueno, vamos a ver ahora cómo se representan en el MIPS constantes grandes, ¿no? Hemos visto que el MIPS por defecto tiene instrucciones que pueden manejar constantes 16 bits. Porque, ya lo hemos visto, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos las constantes que utilizamos en un programa son pequeñas y caben tranquilamente en 16 bits. Pero si quisiéramos manejar constantes muy grandes, también tenemos que tener la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Obviamente esta técnica en el MIPS es menos eficiente porque necesitamos dos instrucciones para poder construir una constante grande, ¿no? ¿Cuál es la forma con que en el asemblador de MIPS construimos una constante de 32 bits? ¿Vale? Hay que utilizar una instrucción particular que se conoce como LUI RT Constant. LUI es el acrónimo de Load Upper Immediate, es decir, carga un valor inmediato en la alford superior de mi registro, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hace esta LUI? Coge una constante representada sobre 16 bits y la carga en el registro RT, pero en los 16 bits de arriba, ¿vale? En esta parte, ¿vale? Luego, para completar la constante, tenemos que utilizar una máscara, ¿vale? Haciendo un OR con un inmediato, ¿vale? Como se ve aquí en el ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿qué hacemos? LUI $0.61 y escribimos un 61 en binario en esta parte, ¿vale? Y luego ORI $0.02304 y aquí escribimos 2304 en la parte inferior y hacemos el OR bit a bit con el valor anterior para obtener la constante completa, ¿vale? ¿Cuánto vale esta constante? Ojo, esto será este 61, ¿qué peso tendrá? Pues tendrá peso 2 elevado a 16. Eso es 61 por 2 elevado a 16, porque tenéis presente que lo he desplazado de 16 posiciones, ¿vale? Por lo tanto, ojo a cuando calculáis las constantes, ¿vale? Porque esta no es 61, es 61 por 2, 16, porque aquí hemos hecho un montón de multiplicaciones, hemos multiplicado por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, 16 veces, ¿de acuerdo? Y luego le tenemos que sumar 2304, ¿vale? Esta es la constante real, ¿de acuerdo? Por lo tanto, obviamente, esta es una cosa que hace automáticamente el compilador. Es muy impráctico, ¿no? Hacerlo nosotros a mano. Deberíamos coger la calculadora y hacer la cuenta, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora los modos de direccionamiento, ¿vale? Que dispone el MIPS, ¿no? Como todos los procesadores RISC, el MIPS tiene muy pocos modos de direccionamiento y muy sencillos, ¿no? Un modo de direccionamiento, os recuerdo que es la forma con la que el procesador accede a memoria o a los registros para recuperar los datos que necesita para realizar sus operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, una de las formas más sencillas de direccionamiento del MIPS es el branch addressing, ¿no? De direccionamiento mediante salto. Obviamente, en este caso, la dirección de salto se calcula utilizando una constante que se halla en el código operativo de la instrucción, en los 16 bits menos significativos, y el valor del contador de programa. Es decir, que se trata de un direccionamiento relativo al contador de programa, ¿vale? Porque tenemos que coger el valor actual del contador de programa, es decir, el contador de programa apuntará a la instrucción después del salto, sumarle el offset multiplicado por 4. Ojo, tenemos que acceder a la memoria como Word, ¿vale? Por lo tanto, siempre por 4 tenemos que multiplicarlo, ¿de acuerdo? El offset, ¿de acuerdo? Porque accedemos a la memoria como Word, pero una Word es formada por 4 bytes, ¿de acuerdo? Entonces la dirección de salto se calcula cogiendo el valor del condensador de programa y sumándole el offset más 4. Vamos a ver cuál es por lo tanto, modo de direccionamiento relativo al contador de programa. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el tipo de direccionamiento utilizado por los saltos incondicionales, ¿vale? Hemos hablado del direccionamiento de saltos condicionales, porque por lo tanto es un direccionamiento relativo al contador de programa, y ahora vamos a ver cuál es el direccionamiento de los saltos incondicionales. Entonces, si vamos a ver cómo está hecha la instrucción de un salto incondicional, tenemos un código relativo y 26 bits de dirección en la parte menos significativa. ¿Vale? De acuerdo, pero esos 26 bits no son suficientes para calcular la dirección. ¿Vale? Por lo tanto, no se trata de un direccionamiento directo, sino de un direccionamiento pseudo directo, ¿vale? Porque aquí no tengo la dirección entera y siempre necesito todavía el contador de programa para calcularla. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? Multiplicando los 26 bits aquí por 4, por lo tanto le añado dos ceros al final y cojo los 4 bits más significativos del contador de programa y los junto a la dirección obtenida, ¿vale? Por lo tanto es 4 bits, los 4 bits más significativos del contador de programa, les añado estos 26 bits y luego otros dos ceros al final, que equivale a multiplicar por 4, ¿vale? Porque como siempre os recuerdo, estamos accediendo por word, pero una word son 4 bytes, ¿de acuerdo?